pies querrá tocar y va a mojar tus cabellos el agua azul del mar. Las puertas de pronto se abrirán para verte llegar, pero al entrar en casa sonriendo yo pasado, las calles que has recorrido, la gente que has amado. Tú juegas a todo o nada, te acercas y te alejas, te cruzas en mi camino y me tomas y me dejas. Un día te quedarás por fin con nuestra gente.